¿Se imaginan nosotros viviendo bajo una federación? O sea, por ejemplo, que de repente el gobierno, que se organicen y digan, bueno, vamos a, durante 10 años los rusos van a ser los que gobiernen. Los siguientes 10 años los gobiernan los chinos. Uh-huh. Luego los siguientes 10 años los estadounidenses. ¿Imaginan ese gobierno, un mundo así? No. Terrible, complicado. Pero ¿qué puede hacer? Complicado. Aceptación. Imagínense que por ejemplo palabra. Sí. No acepto. Que no acepto. Sí, es que es un poco complicado. Es un poco difícil. Es un poco difícil pensarlo, pero podría pasar. ¿Qué ha dicho la gente de irte en arroba la X? Entonces, Adriana Vargas dice, manual de anestesiología pediátrica. Claro, obviamente es lo primero que hay que salvar. El manual de anestesiología. Ese libro, yo no creo que ese libro lo vayan a censurar. No, porque ese es útil, es útil. Ese es esencial. Exacto. Bueno, Rodolfo dice, abrazo fuerte, La historia sin fin de Michael Ende, divino libro. Ajá. También María está de acuerdo contigo, Ensayo sobre la ceguera. Muy bien, y María. La casa de los espíritus de Isabel Allende. Uh-huh. Hay varios oyentes, Alejo, como Felipe, como Andrea, y también como Camilo, que dicen que la Biblia, salvarían la Biblia. Okay. Tomatico, las aventuras de Tom Sawyer. Bueno. Andrea, eras una vez el amor, pero tuve que matarlo, de Fray Medina Reyes. Okay. Felipe, las ese fue el mismo también que escribió la de La maldita primavera. Sí. ¿Y qué tal es ese man? ¿Lo has leído alguna vez? A mí me gustó, eras una vez el amor, pero tuve que matarlo. Es bien urbano, bogotano, y a mí me gusta mucho la literatura de ciudad. Chévere. De Bogotá. Ve, hablando de eso, nadie ha mencionado a Mario Mendoza. Oye, ¿no? Mira que no. Satanás es un buen libro. Buen libro. Lady Masacre, lo sufrí, lo siento, pero no pude con ese libro. ¿Lady Masacre de Mendoza? Sí, no, sufrí. Tan obvio en muchas cosas. Bueno. Yesid dice, cualquiera de Murakami. Está bien. Y también por acá dice Pitufa y Wilson nuevamente la Biblia. Bueno, y Alex, bueno. ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? Estas son Mañanas de la X. Siga opinando y contándonos qué libro se rescataría usted de una debacle de censura. Qué canción maravillosa que es esta, Tom Steiner de Susan Vega. Es originalmente una versión, originalmente fue una versión a capela, fue una versión, una voz, ¿no? Ella, uh-huh. Ella hizo esta canción sin ningún tipo de instrumento en un disco de ella que se llama Solitude Standing. Sí, su segundo disco. Sí, ese fue el segundo disco de Susan. Creo que este fue el sucesor a Luca, ¿no? My donde name estaba, is Luca. Que era una canción que fue bien importante acá, ¿no? En Colombia. Sí, mucho. Sí, señor. Y todo el mundo como que dedicaba esa canción, ¿se acuerdan? Sí. Había gente que dedicaba esa canción y porque no sabían que era una canción sobre un personaje al que maltrataban en la casa, ¿no? Okay. Como muchas. Pues Susan va a lanzar disco el 2 de mayo. ¿A nuevo? Se llama Flying with Angel. Okay. Y es el primer disco con música inédita desde el 2014, porque ha lanzado cosas. 11 años. Pero con música que ya ha lanzado o grabado antes. Este es el primero que hace de manera inédita en 11 años. No más que guapa es. Esto lo hemos dicho varias veces, y es que esa canción que acaba de sonar, Tom Steiner, que la producción de DNA, se llamaban el dúo de productores que hicieron ese remix, fue el primer MP3 que se hizo en la historia. Ah, fue ese, sí, es cierto. Lo hemos dicho varias veces, pero pues a quienes de pronto no saben, esa fue la primera canción que se comprimió en un formato MP3. Okay. Con éxito, fue la primera vez que se logró comprimir un archivo análogo y se convirtió en un archivo digital. Entonces, pues será interesante. Yo hace mucho rato no oigo música de Susan Vega y creo que la verdad no he escuchado con mucho detenimiento todo su repertorio. Creo que me quedé con Tom's Diner y con Luca, porque es que son dos canciones enormes, ¿no? Y da la impresión de que sería suficiente. En muchas ocasiones pasa con artistas y con repertorios que uno se queda con la canción que es la canción significativa, representativa de ese artista, porque uno siente que ya como que lo llena a uno, lo satisface a uno, lo completa a uno. Y por eso creo también que los One Hit Wonders son como tan duraderos también, ¿no, Dayana? Como que sí, a veces uno simplemente se queda con una canción de un artista y esa canción es suficiente para mantener a ese artista vigente durante décadas a venir, como es el caso, por ejemplo, de Susan. Hay más casos, ¿no? Hay más, claro, momentos en los que los One Hit Wonders son duraderos, ¿no, Andrés? Sí, claro. A mí me pasó recientemente con Steve Lacy, ¿no? Como que escuché Bad Habit, después me encanta y sigue siendo una canción muy importante. Y después fui a repasar un poco su catálogo reciente del disco Gemini Ride y no, como que no me conecté con el resto de cosas. De pronto sí, con otra, pero ya después es que como que tiene que pasar tiempo con Mercury. Después dije, esta es la canción que va a hacerle relevo de ese disco. O simplemente me voy a quedar con eso si no saca otro disco. Ya está bien, ¿no? Y en unos años diré, bueno, pues... Y para ti está bien. Exacto. Porque la vas a recordar siempre con cariño y porque te gustó y ya. Pasa lejos con los One Hit Wonders. Hay tres ejemplos que precisamente encontré anoche. Una es Widows con Teenage Dirtbag. Fue un One Hit Wonder que salió en el 2000. Y mucha gente la recuerda. Uh-huh. Y ahí se quedó. Porque, claro, como es de buena. No hubo más. Y fue banda sonora de película. Dove, I'll be missing, como es de buena. Mooney también es un One Hit Wonder. No más. Video Killed the Radio Star. The Buggles. Y marcó, y uno la escucha todavía y uno dice, qué buena canción. Y no necesito más. Echémonos una tanda. A ver. Bueno, entonces, ¿te parece? Echémonos una tanda de One Hit Wonders. Arranquemos con Widows y con Teenage Dirtbag. Bueno, perfecto. Que se empezó a popularizar nuevamente por TikTok el año pasado, pero fue una canción, como les decía, original del 2000. ¿Dónde está? Mooney. Bella canción. En las mañanas de la X, sí, muy bonita. Esta era la canción que siempre decíamos, que yo te decía cómo es la canción. Sí. Na. Y yo pensaba que era Sophie Ellis Bextor, pero la otra. Es que ya tiene... Music Gets the Best of Me, o... Groovejet, creo que... Murder on the Dance Floor. Uh-huh. No, yo de cantaba era la de Groovejet. I Can't Change. No, la de Groovejet. No tengo ni idea que es Groovejet. Por eso nunca llegamos al resultado, Alejandro, por lo mismo. Son las mañanas en la X103.9 FM, Dirty. Vamos a hablar de mitos y verdades sobre algunos alimentos. Importante. Pero tengo miedo. ¿Qué tal que una de las verdades no me guste? No, pues... Pero está bien tener el conocimiento para poder tomar decisiones. Bueno... Uno. Revisemos. A ver, ¿qué comes tú más bien? No sé, Alejandro, está... Yo estoy aquí... aquí me sirvieron un enyucado. ¡Ay, no sé aquí! ¡Cállese! Preguntándole. Dos segundos antes preguntándole. ¿Qué está comiendo? Me dice, cállese. Qué rico. Mía. ¿Con qué? Describa su desayuno. Sí. Me sirvieron tres huevitos revueltos con cebolla, con tomate. Me sirvieron dos pericos. Pedí dos arepitas de huevo. Pedí tres empanaditas, una carimañola, un pancito croissant, un enyucadito y un pancito de croissant con chocolate. Yo tengo que decir, esta es mi opinión, y es los desayunos costeños son los mejores. Son superiores. Es en lo mejor de los fritos, lo mejor del tubérculo llamado yuca y ñame, tiene amasijos, tiene la butifarra, tiene chorizo, tiene proteína, tiene embutidos buenos. Yo nunca voy a pelear con la comida colombiana de ninguna región. Yo soy pangea. en frente a la gastronomía. La paella gastronómica colombiana es Dayana Rodríguez. Yo jamás, no me gusta el cocido. Jamás, eso es lo único, pero solamente comí una vez. A mí me cuesta mucho la cocina boyacense, tengo que admitirlo con todo respeto. Sí, pero, el tamal boyacense tampoco es tan chévere. El tamal boyacense, sí, mira, te lo quiero. No sabía que había tamal y que trae cubios. Yo lo comí en paipa una vez. Ay, y no por qué. Joder, así que trae cubios. No, es cubios. Blanco. Chucuas. En a ciencia cierta no sé qué trae, pero es diferente. Pero es igual, blanco. ¿Es blanco? Sí. Ok, bueno, no importa, pero en gastronomía yo no jamás... ¿Con masa de garbanzo o qué? Puede ser, que sabe qué tipo de masa será. Jamás tendré un regionalismo frente a la comida colombiana, porque se me hace que todas las regiones tienen cosas ricas. Todas. Sí, hay cosas muy ricas en todas partes. Sí, sí, sí. Hablemos de los mitos y las verdades sobre los alimentos ahora que estamos alimentándonos. Bueno, hay un mito que dice que no hay que mezclar fruta. Mentira, de toda mentira. Este mito carece de alguna explicación. ¿Cómo así? Que no, a mí me habían dicho que no hay que mezclar fruta con aguardiente. Ah, no, patilla. Que es veneno, queda veneno. Es veneno. Con aguardiente. Y te puedes morir. No hay que mezclar nada. Nada, déjelo ahí. Si solamente van a tomar agua, es lo único para que baje. Los nutricionistas recomiendan a las personas llevar una dieta equilibrada y variada en la que haya una buena variedad de frutas. Claro. Explican que cada una de estas aporta diferentes nutrientes para el organismo. Entonces dicen, las ensaladas de frutas no son buenas porque mezclan las frutas, uno tiene que comer una clase de fruta. Mito. Falso de toda falsedad. Muy bien, me gusta. Los alimentos altos en grasas no son saludables. Hay grasas buenas, hay colesterol bueno y necesario. Este es uno de los mitos más populares, sin embargo, se cae por su propio peso. La grasa dietética es fundamental para una buena salud, por ejemplo, el aguacate. ¡Qué rico! Me comería aguacate todos los días. ¡Qué rico! Muy bien. El desayuno es la comida más importante del día. Mito. Falso. Si bien es cierto que se pensó que el desayuno es clave para empezar con el día a día de una manera sana, investigaciones apuntan a que esto no podría ser el caso para la mayoría de las personas. Por ejemplo, expertos aseguran que no desayunar puede llevar a una reducción en consumo de calorías. Oh, bueno, no sé, depende del organismo también como reacciona. Pero entonces, ¿qué? ¿Sí o no? No, es mito. Es mito. No, no necesariamente. ¿Es mito que el desayuno no? Exacto. Exacto, es mito que no necesariamente el desayuno es la comida más importante del día. Para muchos sí, para otros no. Bien, perfecto. Ok, ¿y qué? Pero entonces, ¿pero ustedes no necesitan desayunar? Claro. Nosotros siempre desayunamos. No, una cosa es desayunar y otra cosa es que este sea la comida más importante del día. No, digamos, pero con Andrés nos toca... Ahora, hay ayuno... Poquito. Hay gente que ayuna. Loro, devuelvan a Alejandro ya. Problemas de conexión, Alejo. Ya, volvió. No, estás aquí. Estoy aquí. Presente, ¿me oyen? Entre nosotros, sí. Manifiesta. El ayuno, iba a decir usted. El ayuno. Bueno, hay gente que practica el ayuno intermitente y que dentro del ayuno intermitente lo que hacen es, pues, que no desayunan. Exacto. Yo en cambio como. Que simplemente no come. Exacto. No como, yo cierro la nevera tempranísimo y sí desayuno temprano. Uh-huh. Estoy abriendo a las 7 la nevera. Vea, ojo con este mito, hay que estar delgado para estar saludable. No. La obesidad está asociada con afecciones como la diabetes, enfermedades cardíacas, depresión y algunos tipos de cáncer. No obstante, reducir el riesgo de enfermedad no es lo mismo a tener un cuerpo delgado, por lo que es importante mantener una dieta rica en nutrientes y un estilo de vida activo. Uh-huh. Los carbohidratos hacen subir de peso. Usted que está entrenando está subiendo fibra. Que el carbohidrato es necesario. No. La yuca. Por eso es que yuca, papa y plátano en el almuerzo va. Así como se ha aclarado a la grasa, como se ha achacado a la grasa el aumento del peso, muchas personas también han asociado lo mismo a los carbohidratos. Sin embargo, expertos aseguran que un consumo moderado de carbohidratos nutritivos y con buenos niveles de fibra, vitaminas y minerales es beneficioso. Ahora, esto hay que profundizarlo, ¿no? Con sus nutricionistas y con sus médicos. Eso y mantenerlo también en un consumo normal, no el exceso, imagínate. Claro, el exceso es perjudicial para siempre. De absolutamente todo. Todo. El dulcecito también, postrecito. Postrecito pues, sí siempre. Ah, bueno. Sí, pero ahí no. Estamos. ¿Te puedo pedir una canción? Por favor, Dayana, ni más faltaba. Spiller con S-P-I-L-L-E-R. Para que Alejandro vea cuál era la canción, porque eso nunca se lo dije. ¿Qué le será? ¿The Groove Jets? Sí, oh, Alejandro, escúchala. Que era la que yo pensaba. Exacto, que era la que yo pensaba que era la que tú cantabas de Mooney Dog. Y vas a ver que ahí. Y ahí, esa voz es la de Sofía Lispector.